11:42, estamos entrando en otro bloque de este Enredando las Mañanas en vivo desde Radio Roja, de Casa Grande, para toda la red de medios alternativos en este cierre de temporada, para nosotros por lo menos nuestro último capítulo de esta temporada 2025, que tanto placer nos da y que nos da esta oportunidad de ir viajando por todos lados. Y nos vamos a otro de los lugares preferidos que tenemos, que es el mar. Nos vamos desde las sierras al mar para charlar con Fernanda Génova de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, con quien hemos trazado un año más de columna de Atlanticazo, y sobre todo este año que también a través de Fer sí nos fuimos conectando con puntos de la red costera. Un hermoso año compartido que nos metemos en la última charlita, a ver si la encontramos del otro lado. Fer, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, contentos acá de hacer Conecta. Hace un par de programas que no charlamos, y si bien veníamos charlando de hacer un punto más de la red costera, se nos vino el final de temporada y queríamos charlar con vos como redondeadora de varias cuestiones que ha llevado adelante esta columna, Fer. Sí, bueno, fue un año, la verdad es que un año intenso. Sí, ahí no solamente en la costa, sino en todo el... Perdón que te interrumpo esta cuestión. Sí, eso nomás, la reflexión de la intensidad de este 2025, que de a poquito se va yendo, pero que sigue siendo muy intenso a pesar de que ya estamos muy, muy cerca del fin de año. Bueno, como nos pasa a nosotros con la temporada, se nos llena de gente, pero a ustedes los agarra también con esa oportunidad de gente. ¿Cómo se plantea el verano para la Asamblea? Que me imagino llegan recansados de todo el año, pero que el verano es una oportunidad también. Sí, bueno, siempre el verano es la posibilidad de conectarse con vecines de acá, de la ciudad, que tienen más tiempo para poder recibir un mensaje, un volante, sumarse a alguna actividad, pero también, bueno, encontrarnos con gente que nos visita y que disfruta del mar, y que ante la posibilidad de que este territorio se ve afectado por la instalación de la industria petrolera, bueno, se sienten interpelados y acompañan el reclamo que hacemos desde la Asamblea y también desde el resto de las asambleas que están a lo largo de la costa. Pensaba en si durante el verano también no afloja la cuestión de las exploraciones, o incluso las que ya estén en otra fase, solo por la cuestión de que se pobla más la playa. En realidad, las exploraciones sísmicas tienen momentos oportunos, ellos tienen ventanas en las que deben realizar ese tipo de procedimientos exploratorios por las condiciones que se dan en el mar. Ya ahora, en este momento y desde abril, al menos en la cuenca argentina norte, no hay exploraciones sísmicas. Ya todas las empresas que tenían sus licitaciones y bloques adjudicados realizaron sus primeras etapas exploratorias, sus sondeos sísmicos, y eso, la última fue Shell, que terminó en abril, que después en junio hizo una nueva campaña científica para contratando un buque de CONICET para poder hacer línea de base ambiental en esas dos áreas a 200 kilómetros de la costa de Mar del Plata, para darle continuidad a la exploración, ¿no? Entendemos que la continuidad es un pozo exploratorio, por eso nosotros, más allá de que todavía no hay avisos de proyecto en el ambiente de la nación, estamos muy atentos a lo que va sucediendo y a toda la información que vaya surgiendo de parte de las empresas, de parte de los medios hegemónicos locales, que muchas veces son quienes van tirando esa data, promoviendo la llegada, a modo festejo, ¿no? Por supuesto, claro. La llegada de la industria petrolera. Celebrando. Por ahora no tenemos... Sí, claro, celebrando. Nosotros no tenemos noticias respecto de cuándo podría llegar a presentarse ese proyecto por parte de Shell. También entendemos que hay todo un juego en términos de conveniencias económicas por parte de las empresas, de si realmente les significa un beneficio darle continuidad o no. De hecho, hay empresas que han devuelto sus áreas, las áreas que les han otorgado en 2019, porque no hay resultados positivos en sus sondeos sísmicos, o porque simplemente la extracción petrolera offshore es tan costosa que realmente tienen que hacerlo, la pueden hacer solo si se justifica, ¿no? En función del valor del barril de petróleo. Sin embargo, bueno, nosotros como Asamblea y como Red de Comunidades Costeras estamos permanentemente analizando la información que surge. Y también en estado de alerta por otras cosas, ¿no? Bueno, recordamos que sigue en marcha el avance de los proyectos de infraestructura petrolera hacia el Golfo San Matías, lo que es el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que es para llevar petróleo desde Vaca Muerta y el también punto, con los buques de GNL. Es el punto más cercano por el cual se podría hacer la de siempre, sacarlo del país. Sí, hay una decisión en la ampliación de las rutas de saqueo, en este caso rutas para sacar petróleo y gas desde Vaca Muerta, y uno de los lugares es el Golfo San Matías con los buques de GNL y con el Vaca Muerta Oil Sur que sacaría petróleo, y otro lugar es la ampliación de Puerto Rosales en Bahía Blanca, que además, bueno, este año tuvieron derrames y demás, con lo cual vemos ya las consecuencias de lo que significa ampliar esas infraestructuras petroleras, claro, en los territorios costeros. Recordamos, así si querés te parece también, mientras vamos conversando, que porque nos ayuda para resaltar algunas cuestiones del año, que fue aquella pelea que hubo entre gobierno nacional y provincia por una instalación nueva de refinería, pero que también tenía que ver con la misma ruta. Sí, en realidad los buques de las plantas de licuefacción de gas para sacar gas, exportar gas desde Vaca Muerta, en principio se pensaba para la provincia de Buenos Aires, y finalmente en esta puja entre Kicillof y Milei, el gobierno nacional definió por darle el beneficio a Río Negro, con lo cual la población de Río Negro no quedó muy contenta, sobre todo la población costera, que son quienes van a sufrir las consecuencias terribles, claro, de lo que es instalar esa industria en la costa, ¿no? Calentura política por no darlo a lo bonaerense, por internas políticas. Exacto. Ahí, pero sí también gente caliente a la que le tocó ahora y se quiere matar. Y además, digamos, no solamente por lo que significa el impacto en el ambiente, sino por lo que significa en términos de seguridad, tener esos, bueno, hoy son buques, ¿no? No es una planta de licuefacción de gas, sino son buques que van a estar en alta mar, dentro del Golfo San Matías, pero en el mar, buques inmensos, ¿no? Son verdaderas ciudades cargadas de gas. Sinceramente son un riesgo para la población, porque bueno, ya sabemos lo que son los mecanismos de seguridad de nuestro país, cómo no se cumplen las normas de seguridad, tanto para los operarios y los trabajadores de esas industrias, como para lo que tiene que ver con la protección del ambiente. Entonces, realmente, bueno, son verdaderas bombas de tiempo. Claro que sí. Por eso también hay comunidad en alerta, porque no es solamente un buque, van a ir incorporando nuevos proyectos en la medida que esto avance. Y el gobierno de Río Negro está avanzando a pasos acelerados, el oleoducto se está construyendo, ya se están armando los tanques para almacenar petróleo, cerquita de la costa, entonces bueno, esto va avanzando muy fuertemente y se está viendo todo el impacto social, al menos sobre las comunidades de esa zona. Por otro lado, también queremos decir que hoy la comunidad costera de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur se está manifestando en la legislatura provincial ahí en Ushuaia. Ajá. Contra la modificación de la ley 1355, que le da vía libre, la modificación de esta ley le da la vía libre a la salmonicultura. Ajá. Un proyecto muy cuestionado, muy resistido por la comunidad. De hecho, esta ley es una ley ganada por la comunidad, ¿no? Por una lucha que se hizo hace unos años, donde se consiguió que se prohibiera la salmonicultura en todo el territorio de Tierra del Fuego. Pero bueno, hay una fuerte presión de las corporaciones, del gobierno provincial, del gobierno nacional, y finalmente se llegó al punto en que la legislatura está tratando hoy la modificación de esa ley, bueno, con la posibilidad de que el territorio costero, el mar, se vea fuertemente afectado por esta actividad que ya tiene con consecuencias muy graves, muy dañinas, en otros lugares como, por ejemplo, Chile. Y por algo estaba prohibida. Exactamente, pero bueno, también un poco el análisis de este año es cómo han ido desde los gobiernos provinciales y gobierno nacional intentando romper, avanzar sobre esas legislaciones que se han conseguido con la lucha de las comunidades para poder darle curso a proyectos extractivistas que estaban frenados por la resistencia, ¿no? Claro, claro, claro. Se liberó todo. Entonces, eso, exactamente, una liberación absoluta de estos proyectos. Bueno, lo que está pasando en Mendoza hoy es un claro ejemplo de cuál es el objetivo, ¿no? Que hacia dónde se dirige todo, y también en ese sentido nosotros desde las comunidades costeras abrazamos la lucha del pueblo mendocino, abrazamos la defensa del agua, la defensa de los glaciares, y estamos ahí muy atentos a lo que está sucediendo, no solamente digamos porque Mendoza es un faro para todas las luchas socioambientales en todo el territorio plurinacional, sino porque, bueno, se demuestra claramente que la fuerza está en la comunidad organizada, uh-huh, desde abajo, comprometida en la defensa del territorio, y que es el único camino posible para resistir al extractivismo. Así lo entendemos también, exactamente, y coincido con que Mendoza siempre ahí ilumina con, lamentablemente, con la avanzada de no solo de justamente de cómo van a comer, sino también con las resistencias. Sí, y también, bueno, en algún sentido, y creo que en eso también tenemos que estar muy atentos a cómo se dan las avanzadas represivas también, sobre también la población, sobre la comunidad organizada. Así que, bueno, creo que desde todas las comunidades, desde todas las asambleas, desde todo el territorio plurinacional, estamos ahí abrazando a esa lucha, porque en definitiva es una lucha de todos. Por supuesto. Y, bueno, por último, también contar y decir que como asambleas costeras estamos siendo parte de la defensa de la ley de glaciares, uh-huh, estamos dentro de la campaña La Ley de Glaciares No Se Toca, eso también nos agrega una carga extra, claro, de trabajo, uh-huh, pero bueno, muy necesaria en este contexto donde justamente se intenta avanzar sobre leyes muy simbólicas para la lucha socioambiental. Bueno, que en definitiva, más allá de que estemos lejos de los glaciares, la realidad es que afectar esos bienes comunes también impacta a nuestros territorios costeros. Así que, sumándole energía al fin de año, bueno, seguimos haciendo acciones en ese sentido. De hecho, el último 4, sí, claro, el 4 de diciembre, el 4 de diciembre, se hizo una acción plurinacional, uh-huh, en el marco de esta campaña, a la cual están todos invitados a participar, porque bueno, necesitamos que seamos cada vez más defendiendo los glaciares. Y el Atlanticazo se unió en esa, bien, movida, y fue realmente muy valiosa, muy importante, y se vio también que el activismo socioambiental está vivo, más allá de que a veces parece amesetado, que parece que... No, bueno, del desánimo general también, ¿no? Como que todo bajo dos o tres pelos, pero no, esto no, esto no, esto está vivo. No, y hay un reavivar el fuego a partir de estos procesos de lucha que realmente, bueno, alimentan y dan motivos para seguir adelante, ¿no? Claro. Así que sí, bueno, estamos cansades, pero actives. ¿Cómo no estarlo con ese ritmo que tienen desde ahí, desde la del Atlanticazo en general, que incluye Mar del Plata y toda la red costera? Y también, fíjate lo que estás contando de como todo, sumarse a las luchas que van en mismas sintonías, aunque las geografías no nos quieran imponer otra cosa. Fer, uh-huh. las cuestiones de resaltadas de cosas que hemos charlado en el año, bueno, invitamos a todos a pasar por la página de La Roja, donde están los capítulos donde justamente desde Mar del Plata Fer nos fue indicando puntos para ir conversando, haciendo un poco de puentes comunicacionales entre algunos puntos claves de todo lo que es la red costera, con cada uno con sus reclamos históricos, actuales. Pero también en un momento, y justo se toca con información de hoy, que es que anoche se llevaba el Martín Fierro de Oro de los streamings, la transmisión del CONICET, ¿no? Nos volvió a poner en agenda eso, con lo que hemos reflexionado al aire también, acerca de las cosas que fueron pasando y que fuimos sintiendo, más allá de las maravillas que nos mostraron y de cómo nos encanta uh-huh. la divulgación científica, también lo que pasaba comunicacionalmente con esto en resistencias cotidianas del cuidado del mar y de demostrar ese amor resistiendo y luchando por él con este aluvión de gente enamorada del mar y de la ciencia, cuando la ciencia está haciendo otras cosas también en ese mismo mar. Sí, bueno, para nosotros fue difícil la discusión y el intercambio y el debate en relación a esa campaña científica en particular, porque por un lado era importante lo que se vio y la llegada masiva a un montón de sectores que de otra manera no hubiesen puesto el ojo en lo valioso de esos ecosistemas que muchas veces no conocemos. Uh-huh. Pero a la vez también decir, ¿no?, que bueno, que parte de lo que se estaba haciendo también va a servir para que las empresas petroleras sigan adelante, porque justamente esa información después genera las líneas de base ambiental que las empresas utilizan en sus propios informes. Eso charlábamos, ¿no? Que era como la fase cero de cualquier tipo de exploraciones de estas también. Es como le hace la peinada de la zona. Sí, y mostraba varias cosas, ¿no? Por un lado, eso... lamentablemente una ciencia completamente desfinanciada, bueno, hoy mucho más en riesgo por las políticas del gobierno nacional, claro. Pero que muchas veces termina jugando a favor de las corporaciones en función de financiar su laburo. Uh-huh. Entonces, para nosotros fue importante porque nos permitió también desde ese lugar interpelar a los científicos y convocarles a ser parte de la lucha por una ciencia digna y no una ciencia al servicio del extractivismo, como muchas veces sucede, ¿no? Para nosotros es importante defender las universidades, defender la educación pública, defender la ciencia, pero la ciencia al servicio del pueblo trabajador, de los territorios y no de las grandes corporaciones colonialistas. Entonces, realmente fue interesante ese momento. Exacto. Por eso le quería pasar el resaltador amarillo a ese punto de este año también. Fer, muchísimas gracias por este año, por este ratito, por todo. Seguimos conectadísimos para el año que viene, por supuesto. Y ahora de cara al 4 de enero también, que ahí van a tener al turistaje. Aprovechen. Sí, es aniversario del Atlanticazo, claro. Así que ahí estamos craneando un poco cómo va a ser la actividad. Seguramente movilicemos, volvamos a poder retomar eso que para nosotros era fundamental, de trasladarnos en las calles y no solo hacer concentraciones. Así que estamos ahí, en esa intención, poniéndole fuerza a este nuevo 4 para demostrar que la lucha por un mar libre de petroleras sigue muy en pie. Abrazo muy grande para todos los compañeros. Abrazo. De por allá, en serio, para todo el Atlanticazo y para toda la red costera. Abrazo grande, Fer. Dale, un abrazo grande para ustedes. Gracias. Abrazo. Bueno, ahí nuestra compañera Fer Génova, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, desde Mar del Plata, y como todo el año, reportando, actualizándonos, rederivándonos por otros lugares también de la red costera para ir interiorizándonos. Un lujo de columna que hemos tenido todo el año. Realmente, sí, un lujo. Como nos gusta a nosotros acá. Muy completo, muy didáctico, y siempre, también con una diversidad también de, ¿no? Hemos abarcado toda la costa de Argentina. Sí, de alguna manera sí. Bueno, como siempre aquí, desde las sierras al mar. Luz del sol, es la luz del sol. Puente Celeste sonando con Otra vez el mar, aquí en el Enredando.